Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Lucy Patané es una guitarrista, compositora y productora. En el 2019 presentó su esperado disco debut solista homónimo. Participó en reconocidos proyectos musicales como Las Taradas, La Cosa Mostra, El Tronador, Diego Frenkel y Paula Mafia, entre muchos otros. Fue ganadora en el concurso de obra inédita categoría rock del Fondo Nacional de las Artes en el 2018. Es considerada una referente generacional del nuevo milenio por su destacada impronta personal a la hora de tocar la guitarra. En noviembre del pasado año festejó sus 25 años en la música, haciendo un festival que reunió músicas y compañías de grandes bandas como las que integró hasta la actualidad. La escucharemos desde su disco en vivo, Lucy Patané, del año 2019, su tema Tu Dialecto. Mundos Diferentes. Estamos en marzo de 2022. Hoy es, como hemos dicho en algún momento, el 2020, el 2021 fueron años extraños y este lo hemos catalogado como un año raro. Salimos, parece, de la pandemia, pero volvemos a tener guerra en Europa. Una guerra que parecía olvidada, por lo menos en ese continente y que de alguna manera comienza lentamente a afectarnos a todos, o por lo menos a algunos que, sin estar cercanos a ese conflicto, comenzamos también a percibir que parecería que también la guerra genera, o es parte, para quizás decirlo con un poco más de rigor, de esa globalización que desde hace unos cuantos años estamos viviendo. Dicho esto, les cuento, es marzo, es una noche calurosa, es una noche que presagia lluvia, es una noche donde se escuchan los grillos, es una noche donde quiero leerles algo y presentarles una bellísima canción de esas que escuchadas en algún momento de mi vida y de la vida de algunas de las personas que quiero, fueron de esas canciones marcantes. Leo. Ya estando unido en un fuerte trabajo creativo al escritor José Terchaski, compusimos nuevos temas en respuesta a los reales padecimientos que afrontábamos como país. Eran temas muy llanos, como los primeros, pero mucho más politizados e irreverentes. No fue un error involuntario hacerlo de ese modo, sino el reflejo de una época muy singular. Recién después comprendí que no era necesario jugarme poniéndome de un lado, pues al hacerlo dividía, confrontaba sin aportar a la solución ni extender lazos para identificar objetivos comunes. Sin embargo, las tensiones del país, sumadas a nuestras propias vivencias y la paulatina toma de conciencia sobre cuestiones que antes no advertíamos, nos condujo a adoptar una posición política más firme. De golpe dijimos, acá hay que apretar, hay que contar lo que nos está pasando, y en un solo disco reunimos temas provocativos como la del televisor, canción escrita con el periodista Horacio Eichelbaum, que es una crítica humorística a la programación televisiva y a la sociedad de consumo, sobre el uso abusivo que el mercado hace de la TV y los grandes medios para vendernos cualquier cosa. Incluimos Los Americanos, de Alberto Cortés, Las Cosas que Pasan, Canción para Raimundo y Coplas de Mi País. Todos estos temas fueron grabados durante un recital que dimos con el Cuarteto Supay en 1972, en apoyo a la lucha de estudiantes y docentes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Quien esto cuenta es Piero, a propósito de sus posicionamientos de la época y de ese recital que es un hito en la memoria de la música popular argentina, pero también de la época y también de lo que fue en ese momento la resistencia argentina contra lo que se avizoraba como el advenimiento de épocas muy complejas como las que luego políticamente y económicamente la Argentina ha ido o fue enfrentando en ese particular momento de su historia. Sigue contando Piero. Cuando llegamos a la universidad con el Cuarteto Supay, nos encontramos con una juventud vibrante, altamente politizada, firme y clara en sus convicciones. Cantamos temas de mucha fuerza, entre ellos la canción para Raimundo, que luego la hicieron desaparecer porque era un homenaje a un líder sindicalista, y otras tantas que los estudiantes recibieron como una voz de aliento, como un llamado a no huir del mundo y a perseverar, con la certeza de que el temblor de esta tremenda congoja desaparecería y algún día, no muy lejano, recuperaríamos la ilusión de la utopía. Como les decía, la invitación hoy es a hacer un pequeño recorrido por la memoria, escuchando a Piero junto al particularísimo Cuarteto Supay de Argentina en el recital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires del año 1972, donde Piero y Supay hacen esta Coplas de Mi País. Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz,

Mundos Diferentes.